Muy buenas tardes, acá estamos en una lucha fatal que nunca pensábamos, como somos bolivianas. Estamos acá en Buenos Aires, que estamos presentes acá como bolivianas, sintiendo a nuestro país, que lo que está pasando como nunca pasó. Yo me llamo Catalina Quiñones, yo soy de Bolivia, departamento de Chuquisaca. Y como boliviana lo siento mucho. No tengo palabras. En el país, que lo que está pasando, lo que más que nosotros nos lamentamos, los racismos, los capitalismos se quieren adueñarse. Y el compañero Evo siempre ha apoyado a las mujeres campesinas, a las mujeres productivas, a campesinos, a los niños que están sufriendo, siempre ha estado. Pero nosotros repudiamos que a los racistas que se vayan, que ya no queremos más en todo, a nivel nacional, a nivel mundial, siempre ellos quieren estar. O sea que nos quieren matar a los pobres. Se veían imágenes muy violentas y racistas, ¿no? Como la quema de Huipalas. ¿Ustedes vieron eso? ¿Qué piensan al respecto? De esa parte, que lo que están quemando es muy mal. Directamente son asesinos. Ya no son personas, son asesinos. Nos mató ya. A Bolivia mataron ya. Bolivia está muerto. No sé, y no hay ya palabras para los racistas. Ya estamos muertos para ellos. Entre hijos y papás y mamás nos están haciendo pelear, nos están haciendo matar, nos están criminando. Y no sabemos, no sé qué pensarán lo de racista. ¿Qué espera que pase en los próximos días? ¿Cómo quisiera que se resuelva esta situación? Esperamos que se resuelva ya, nomás que entiendan entre humanos, entre personas que están pasando nuestros hermanos bolivianos. Esperamos que sea